Buenas noches, Benito, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿cómo bien. Le va? ¿Bien? Sí, un poquito cansado, pero bien. La verdad que Cansado, sí. ¿no? ¿Cómo fue la movilización del día de ayer? Sí, no, la movilización está muy buena, pero en realidad fueron 3 días Claro. de actividades en el Congreso, así que 10, 11 y 12. Si bien es muy extenso las actividades, pero bueno, es necesario porque el 10 se celebra un nuevo aniversario de la matanza de Napalpí, con unos genocidios llevados a cabo por el Estado Nacional, que todavía no es muy visibilizado por la sociedad, y la cuestión es también, si bien hay un juicio de lesa humanidad ahí, de lo que ha pasado en Rincón Bomba, con el pueblo Pilagá en Formosa, en 1947, bueno, ya hay proyectos en el Congreso sobre conmemoración de esta fecha. Y bueno, y el 11, como bien decías, ya es histórico que se celebra como el último día de libertad, de alguna manera simbolizando, porque en realidad los pueblos siempre tuvieron libertad, nosotros nunca nos consideramos libres. Y bueno, ayer bueno, es un momento de resistencia y de repudio, obviamente, a lo que fue el genocidio más grande de la historia contra nuestros pueblos, más de 100 millones de muertos. Y bueno, y decir que esto no es una cualquier fecha, creo que es una etapa donde realmente han comenzado los problemas sobre nuestros pueblos, principalmente el despojo de los territorios, la subordinación que vimos en la cultura, la mecanización. Es toda una cuestión que ha llevado a que nuestros pueblos, hoy en día, con estos efectos de los estados, han quedado ahí a la cabeza de los índices, obviamente, en términos de tasa de pobreza, las cuestiones de falta de respeto a los derechos territoriales, también que genera muchísimos conflictos, criminalizaciones. Y un poco es eso también, los 12, bueno, se abre al espacio a los luchadores para que vengan a expresar realmente lo que está pasando en los territorios, que nosotros permanentemente denunciamos en los organismos internacionales. Bueno, hace unos años, cuando vino el relator, hace un par de años, de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, acá en Argentina, y bueno, todos los informes que se hacen tanto a la OIT como a Naciones Unidas, sobre el incumplimiento de los derechos que están establecidos. Ya hay un compendio de derechos a lo que el Estado Nacional se ha obligado, pero en la implementación hay falta mucho todavía por falta de política del Estado. Benito, decía usted ahí, bueno, que el 12 de octubre es el día en el que comienza el genocidio. Ustedes vienen desde hace mucho tiempo denunciando ese día como el día de que comienza la invasión, la evangelización, el colonialismo y la dependencia política, social, económica y el saqueo al patrimonio cultural y también a los bienes naturales. Comunes, sí, tal cual, tal cual. Sabe Y que me eso gustaría. continúa todavía, sí, es el gran problema. ¿Y por qué no se respetan los derechos de los pueblos indígenas? Hace unos días tuvimos la OIT en Guatemala, y justamente en todo el continente es lo mismo. Yo creo que la falta de respeto hacia los bienes naturales que están en territorios indígenas es una constante en todos lados. Creo que aún en aquellos países que tienen una ley de consulta, como Perú, Bolivia, Colombia, bueno, hay una gran disparidad en el cumplimiento. Creo que esto también tiene que ver con los intereses de empresas transnacionales, extractivas, mineras, energéticas, con represas. Y bueno, ahí está teniendo consecuencias nefastas para muchos pueblos indígenas, y obviamente las muertes que hubo en estos últimos años. Hablar de Honduras, de Berta Cáceres y dos dirigentes más, justamente por la defensa de los bienes comunes. Y en Perú, hace un año y medio atrás, por el asesinato de cuatro dirigentes de comunidades por parte de madereros ilegales. Y bueno, esto es una cuestión también muy cotidiana que está sucediendo en el continente, y sobre todo la criminalización de muchos dirigentes indígenas. Benito, me gustaría compartir con usted ahora un fragmento del programa Los Dos Reinos, un programa que se emite en las dos frecuencias de Radio Provincia, en la AM y en la FM, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Es un programa que conduce Monseñor Héctor Aguer y Fernando de Estrada, y queríamos compartir con usted y con la audiencia una mirada sobre el 12 de octubre. Si le parece, escuchamos un fragmento de lo que dijo Monseñor Aguer el último domingo allí en las dos frecuencias de la radio pública sobre lo que para él significa el 12 de octubre. Escuchamos y luego me gustaría que opine al respecto. Se advierte, sobre todo en los últimos años, un fuerte ataque a la idea del 12 de octubre y de la celebración. Incluso se ha propuesto que habría que celebrar el día anterior. El día anterior, que es el último día en que la América se conservó intacta antes de que llegaran los invasores y demás. Existe una ideología indigenista muy interesada, por otra parte, ¿no?, que ha tratado de denigrar la gesta colonizadora y, yo diría también, de paso, quizá con esta principal intención, la misión cristiana en América. Es decir, que más allá de todos los errores y defectos humanos, la fe cristiana nos ha llegado a través del descubrimiento y la instalación, la organización hispánica en América, ¿no? Esas propuestas se presentan en idioma castellano, en primer lugar, y se presentan con una concepción de la historia occidental. Y se las presenta también con una formulación de valores que, se quiera o no, tienen su origen en una consideración cristiana de la vida. De modo que indirectamente, y seguro que involuntariamente, están rindiendo tributo a la llegada de los conceptos cristianos a América en un día concreto que fue el 12 de octubre de 1492. Hecho social, también, si vamos al caso, porque no hubo ningún sacerdote acompañando aquella expedición, sino que lo que hubo fue la transmisión de un modo de ser que, sin duda, con muchos defectos, iba acompañado por virtudes mayores que esos defectos. Así que la realidad humana que se trasladó en ese momento no fue, por cierto, imperialista, no fue, por cierto, clerical, sino la llegada de una tradición y que se incorporó a esa dispersión que era el continente, donde las comunidades indígenas no se conocían entre sí y no tenían para nada un destino común. Y le dio sentido y fue un factor importante de la unificación del mundo. Y fue el descubrimiento, y más que el descubrimiento, la iniciación de América. Un continente con sus múltiples contradicciones, con sus innumerables limitaciones propias del humano, que por eso mismo todos sabemos, y diría que casi sin excepción, que es un incentivo, una aventura humana colosal, que está abierta todavía, y que entonces no podemos menoscabar en la nobleza de sus orígenes. Bueno, Benito, ahí escuchábamos entonces lo que decía Monseñor Héctor Aguer y Fernando de Estrada en un programa que se emitió el domingo pasado en Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Esto era lo que decían, ¿no? Con la llegada de los conquistadores se inició un exterminio que arrasó con 90 millones de pobladores de la región, que quebró el desarrollo cultural de este lado del Atlántico. Sin embargo, para Monseñor Aguer, Benito, se trata de una visión politizada de la historia, que poco tiene que ver con la historia y sus circunstancias, y mucho que ver con un alegato político, opinaba Monseñor Aguer y Fernando de Estrada. ¿Qué opinión le merece, Benito, esta mirada de la Iglesia con respecto al 12 de octubre? Bueno, no solo de Iglesia, yo en estos últimos días también asistimos a una editorial de la Nación hace un mes atrás, después de algunas expresiones también del ministro Bullrich, el sentido de la campaña del desierto que hizo acá en la Patagonia, o del mismo comunicador Donata, en el sentido de estigmatizar, de no estar a todos que es lo indígena. Creo que esto no es nada nuevo, es la mirada de la cultura dominante, bueno, que en su momento se ha impuesto, obviamente, sobre las culturas de acá, que una cultura patriarcal, cultura matriarcal, obviamente, con diferentes valores, obviamente, individual y la otra colectiva, la otra colectiva, creo que no tiene nada que ver con la otra. Creo que acá estaban, no hubo tal descubrimiento, sino realmente ni siquiera fue un exterminio en realidad. Hay que ver lo que dice uno mismo de la iglesia como muerto de las casas, el genocidio atroz que han llevado en la misma Cuba, en 10 años más de 2 millones, ciudades de más de 2 millones de personas desaparecer en poco tiempo, en menos de 10 años. Creo que acá, viendo la historia, trabajando en el tiempo, acá hay ciudades mucho más importantes que en Europa, más grandes, culturas muy bien desarrolladas, que todavía hoy están siendo objeto de estudios en términos de astronomía, arquitectura. O sea, creo que esto lo han abalazado totalmente y impuesto, obviamente, su cultura egoísta, individualista, patriarcal, de ahí, obviamente, que eso todavía perdura, ese colonialismo, ese individualismo que está instalado, de ahí es que muchas de las consecuencias que vemos a diario, esto de lo que está pasando con las mujeres, violencias, todo eso tiene que ver con lo mismo. O sea, uno se remonta a lo que sucedía acá, que no había cárceles, que todo era colectivo. Creo que son lógicas muy diferentes de ver la vida. Creo que estamos hablando de conceptos muy diferentes, obviamente de una cultura capitalista y invasora, y otra que defiende la vida, ni más ni menos. Esto es lo que quizás le cuesta entender. Y creo que todas estas expresiones, como te decía, tal cual esto de que está politizada, salió de la Editorial de la Nación. Creo que acá las inversiones que van a venir van a ser extractivas y financieras, y justamente todo estos recursos naturales, no sé si para mal o para bien, están en comunidades indígenas. Y los estados deben consultar para extraerlos, y yo creo que avanzan en ese sentido. Estamos, yo creo que, a las puertas de un nuevo saqueo de los bienes comunes que en el norte prácticamente se están agotando, y acá en esta Villayala o América Latina, como quiera llamarlos, todavía están, y obviamente vienen por eso. Creo que apunta a eso. Hablaba Monseñor Aguer allí de algunos defectos, decía, ¿no?, de esa conquista. Al genocidio le llama errores, algunos defectos, ¿no? Una conquista que se hizo sin sacerdotes, decía él. Sin embargo, hemos podido leer más de una vez que aquellos que llegaron aquí el 12 de octubre de 1492 lo hacían en nombre de Dios, y hacían todo en nombre de Dios, y ciertamente habían sido acompañados por algunos sacerdotes. Hablaba de pueblos originarios sin contacto entre ellos también. Sí. Creo que es muy llamativo esto. La verdad que creo que hay un desconocimiento sobre eso. Realmente había contactos. Obviamente hay una historia oficial y hay otra que contada por los pueblos, y están también los la toponimia, los nombres de los ríos, todo, cómo hay la Aconcagua, llegando hasta acá al centro, todo el contacto entre los pueblos andinos, los pueblos del sur, y lo mismo ha pasado con esto que llamamos Tahuantinsuyo. Yo creo que es claro que ha habido una intensa interrelación, y estamos viendo claramente la fundación de Buenos Aires, que estaban los guaraníes, con muy buen contacto con los chaneques. Creo que llega de Centroamérica hasta acá prácticamente muy buen contacto de las culturas guaranísticas en las diferentes vertientes. Creo que esto es innegable, y bueno, creo que hay un, no sé si desconocimiento o mala fe en esto de desconocer realmente lo que es innegable. Hay mucho de mala fe, me parece, Benito, ¿no? Yo no me animo a decir tal cosa, pero prefiero decir que hay desconocimiento, y bueno, esperemos que tampoco uno tiene, nosotros no creemos en los dogmas, obviamente, y también es una parte de ponerse en una posición también inflexible en la que uno cree, y bueno, nosotros en ese sentido no estamos en ese papel. Benito, han pasado ya 524 años de aquel desembarco, digo, Hoy, ¿quiénes son los responsables de atropellar a los pueblos originarios? Y hoy en día yo creo que nosotros decimos, ahí de los últimos 20 o 30 años se hicieron, obviamente se ha cambiado el paradigma de lo que se venía de estos estados integracionistas a la construcción de estados multiculturales, pluriétnicos, y en algunos países como Bolivia y Ecuador hacia a estados plurinacionales. Ahora lo que ha pasado, lo que usted decía, hay una gran brecha entre lo que está escrito, lo que se han comprometido los estados, se han hecho una, hay cantidad de tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, que es el instrumento jurídico más importante hoy que cuentan los pueblos indígenas, que es vinculante, eso es obligatorio para los estados, que no se está cumpliendo, la Constitución Nacional, avances de la Declaración de Naciones Unidas, y hace poco la Declaración Americana de los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica hay una gran brecha, como te decía, uh-huh. en la implementación. Y obviamente tiene que ver con esos intereses que están obviamente, de la titulación de las tierras, la demarcación territorial que va muy lento, obviamente las leyes de consulta y de titulación de tierras comunitarias todavía están en el Congreso y no sé cuándo se van a tratar. La ley de emergencia vence el año que viene y todavía falta mucho para elevar, justamente por los intereses estos de los estados provinciales, de las empresas que tienen intereses en esas tierras donde están hoy bien los recursos naturales, llámese litio, llámese fracking, petróleo, agua, bueno, todo esto, o en las montañas, en la cordillera, la oro, plata, todo lo que sea extraíble, ¿no? Uh-huh. Benito, finalmente le pregunto, porque pienso que el rol de los medios de comunicación a lo largo de la historia en relación, digo, con los pueblos originarios, quiero aclarar, de algunos medios de comunicación, ¿no? Los medios hegemónicos, han sido siempre de alguna manera cómplices con el olvido, la discriminación y muchas veces la invisibilización de algunos de los problemas que tienen que ver con las comunidades originarias. ¿Qué papel juegan en este momento estos grandes medios en esta lucha indígena? Yo creo que claro que responden a determinados grupos económicos que son aliados, obviamente. Salvo escasas expresiones en los grandes medios que estamos hablando, no de medios alternativos, porque ahí tenemos mucha realmente mucha gente muy comprometida y que acompaña la lucha indígena, pero los grandes medios en algún momento han utilizado, como ha pasado hace unos años por el enfrentamiento a un gobierno de turno, bueno, ha usado a los pueblos indígenas en ese sentido, pero creo que los intereses son contrapuestos y obviamente responden a un interés corporativo de los grupos que lo financian. Esto es claro y no esperamos mucho de ellos. Creemos más en la conciencia de la sociedad, en el pueblo, en los aliados estratégicos que podemos tener, como los sindicatos, como los organismos de derechos humanos, como muchas asociaciones o movimientos sociales y por qué no, medios alternativos que nos acompañan siempre. Creemos en eso, en generar conciencia en que el problema de los cambios climáticos, de la contaminación, todo esto no es solamente un problema indígena, sino toda la sociedad. Y bueno, esto hay que también cada uno hacernos cargo del papel de dejar algo mejor para las generaciones que vienen. Creo que no solamente la lucha de los pueblos indígenas por nosotros mismos, sino por esta concepción de los conceptos que decimos del buen vivir, uh-huh. el cuidado de nuestra madre naturaleza, este equilibrio, mantener este equilibrio, porque si no, la casa es una sola, uh-huh. y creo que en esa casa estamos todos, y en eso somos todos hermanos. Obviamente que está muy desigual el reparto de la tierra, de las riquezas, todo eso, pero esa es la lucha, creo que esa es la lucha de todos. Benito, con respecto a los medios de comunicación, hay que recordar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habla del derecho a la comunicación con identidad de los pueblos indígenas, ¿no? Del derecho a tener sus propios medios de comunicación, y esto ha generado que los propios pueblos originarios hayan tenido su su propia comunicación a través de distintos medios, ¿no? Ya sea gráficos, radiales. Sí, es verdad, hubo un incipiente avance en ese sentido, se han creado muchas radios en algunos puntos del país, en Salta, en Jujuy, acá mismo en Almendrón también tenemos una radio. Uh-huh. Pero obviamente sabemos la suerte que corre esa ley hoy en día, uh-huh. con muchos otros programas que también eran un pequeño avance en esta de hacer más equitativa la, pero bueno, como decíamos ayer, creo que ese es un momento de reflexión y bueno de empezar a juntarnos para lo que siempre se hicieron nuestros abuelos, resistir a todo, para nosotros no es nada nuevo esto, así que creo que hoy en día está más claro que nunca el rumbo que tenemos y de qué lado debemos estar, del lado de nuestra familia natural, el raza del pueblo, los campesinos, como les decía, los pequeños productores, los sindicatos. Bueno, creo que este es el camino. La cosmovisión de los pueblos indígenas es la alternativa para la humanidad en el nuevo tiempo, decían en la gacetilla donde anunciaban la marcha que se realizó en el día de ayer en Capital Federal, una marcha tradicional, ¿no? Que bueno, marchó ahí por las avenidas céntricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que culminó con un acto frente al Congreso de la Nación, una marcha que se realiza hace ya más de 20 años. Sí, mucho más todavía. Más todavía. Sí, mucho más. Ya en el 92 estaba, creo que para los 500 años ya la marcha estaba establecida y bueno, que obviamente era un contrafestejo a lo que se festejaba en ese momento el Día de la Raza, ahí en la avenida, creo que nació en eso. Bueno, también ya por ahí, no estaba por ahí en la gacetilla, pero también se hizo una cuchiqueada colectiva, porque nosotros también este último día asistimos también a una estigmatización de nuestra hoja sagrada, que para nosotros los pueblos andinos es alimento, medicina, sobre todo tiene un contenido espiritual que no tiene nada que ver con la droga ni con la, pero bueno, también es visibilizar esto y también defender la identidad de nuestros pueblos, que no es solamente la cultura sino lo espiritual, lo territorial y todos los elementos que hacen la lengua, la a nuestro pueblo. Así que bueno, Benito, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ayudarnos a entender un poco más lo que significa el 12 de octubre para este continente. Seguramente no será esta la última vez que charlemos, estaremos atentos a todo lo que suceda alrededor de los pueblos originarios. Ahora le agradecemos por habernos atendido y bueno, que vaya todo muy bien. No, el agradecido soy yo, la verdad que es un gusto charlar con ustedes, yo que me doy cuenta que están siguiendo bastante, tienen bastante conocimiento y están siguiendo este tema, y desde ya la verdad que me comprometo con y estamos a disposición. Le pedimos disculpas por hacerlo escuchar a Monseñor Aguer, no es nada grato. La verdad que estos días estamos con mucha charla en todo lado y la verdad que no le había recatado pero bueno, es bueno saberlo. En un programa de una hora también se dedicó a defender a Julio Argentina Roca, habló de aquella campaña del desierto, de los mapuches que pertenecen a Chile. No, fue un fragmento apenas esto lo que lo hacíamos escuchar. Sí, es que a veces sobre obviamente sobre el desconocimiento a veces a un distraído le puede caber esto. Pero tenemos que entender los pueblos, muchos pueblos han quedado divididos por las fronteras nacionales y estos pueblos tienen más de 5.000 años y los estados modernos recién hemos cumplido 200 años y creo que ni los mapuches ni los collas, no son ni Chile ni Argentina, somos puches, los collas son collas, es guaraní. Creo que esto es también ilógico, ¿viste? Verlo en términos de eso. Obviamente que después tenemos nuestras nacionalidades, pero primero está la cuestión étnica, de pueblos y de culturas que pertenecemos. Benito, muchísimas gracias de nuevo por atendernos. No, gracias a vos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una.